Hola, buenas tardes para todas y todos quienes nos están escuchando. Nos estamos reuniendo acá en la plaza para acompañar un año más a una nueva marcha. Siempre es una nueva porque es una más y lamentablemente todos los años sumamos más víctimas de gatillo fácil. Yo soy la mamá de Sebastián Moro, víctima, primera víctima del golpe de Estado en Bolivia. Yo sigo sus pasos, por eso estoy acá, porque escucho su voz, sigo sus pasos y tengo que acompañar, como siempre lo hemos hecho, a las madres, familiares, amigas, amigos, agrupaciones que se van sumando. Y bueno, y la emoción es porque Sebastián Moro está presente, no puede ser de otra manera, y me sumo a la convocatoria y a todo aquello que pueda sumar para poder ir alguna vez dilucidando y haciendo justicia, porque haciendo justicia por cada víctima se podrá hacer justicia para el resto, acá en Bolivia o a donde sea. Lamentablemente cada año son más las víctimas, pero también son más las fuerzas que se abundan y crecen. Imagínense si la justicia tuviera el mismo amor que tienen las agrupaciones y el pueblo en estas convocatorias. Solidaridad, amor y fuerza para todos los familiares y víctimas de Gatillo Fácil. Muchas gracias.